Buenas noches, hoy es lunes 15 de agosto. Hoy vamos a hablar sobre dos temas esencialmente. Les agradecemos su atención como siempre y esperamos sus comentarios a través de este sistema de periscopeo astillado. Nos envían saludos desde Playa del Carmen. Gracias, buenas noches. A todos quienes por esta vía envían saludos, los mismos que retribuimos con sinceridad y con afecto a todos quienes hoy están en contacto, desde Jalapa, Puebla, Naucalpan, San Diego, Saltillo, Querétaro, desde Florida, Romindén. Desde la colonia Nahuac, en Texcoco, Ecatepec, Tlalnepantla, Irapuato, Puebla, Comitán, Chiapas, Tláhuac, Tlaxcala, Comala, Colima, desde Parral, Chihuahua, de donde es el héroe de este día, el boxeador Ébano, desde Alemania, Cuernavaca, Salamanca, Tabasco, Argentina. Tlaxcala, Tlalnepantla, Cuautitlán, Izcalli, Colima, Coacalco, Aguascalientes, Chalco, Salinas de Hidalgo, Jalapa, Región Lagunera, Oaxaca, Zapopan, Coacalco, Ixtapaluca, Múnich y bueno, New York City, escribe Lucas de Saint, Tabasco, Sala Santa María la Ribera, Tlaxcala, Zacatecas, bueno, Zapopan, Ciudad de México, gracias, gracias a todos. Me freno aquí porque si no va a aparecer un itinerario de aeropuerto. O de aeropuerto o de ruta turística. Gracias a todos por estar aquí escuchando este periscopeo astillado. En la pantalla tenemos a varios de los boxeadores que en diversas circunstancias han tenido que recurrir al boteo público, a subir a los camiones, a solicitar dinero para poder tener los recursos suficientes para ir a competencias internacionales y llegar a la Olimpiada de Río de Janeiro, donde hoy se ha interrumpido ese proceso de sequía tan vergonzoso que ha tenido México, sin ninguna medalla olímpica hasta hoy, cuando el boxeador de Parral, Chihuahua, Maciel Rodríguez, ha logrado conseguir una medalla de bronce debido a que pasó a semifinales. Tendrá todavía una batalla, pero ese combate los dos tendrán medalla de bronce porque son las reglas que se establecen para estas competencias para evitar que haya pues un castigo innecesario, una excesiva exposición a los problemas de derivados de la confrontación física del box. Es una vergüenza, bien lo sabemos, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo en Río de Janeiro, pero Misael Rodríguez es quien hoy tiene una medalla de bronce. En medio de los conflictos entre el titular de la Comisión Nacional del Deporte, que ha pasado de procuradurías, de policías, de Michoacán a ocupar ahora Alfredo Castillo, que es su nombre, a ocupar la dirección de la Comisión Nacional del Deporte, en escándalo por sus acompañantes, por su novia que ha ido con él, por los gastos excesivos, por los uniformes que no les quedan, con tallas que no son las correctas, y sin embargo, a pesar de todo ello, hay hoy este gusto por la medalla para un mexicano. No es solamente Alfredo Castillo el que tiene los problemas fundamentales en esta situación. Son también los directores casi eternos de las federaciones, en este caso de la Federación Mundial de Boxeo, donde los presupuestos se desaparecen, se utilizan para mil cosas. Son directivos eternos, casi vitalicios. Y no hay mucho que hacer en ese conflicto entre unos y otros. Otro tema del cual hoy les quiero hablar, pues son de las discusiones que siguen la polémica respecto a ese planteamiento de López Obrador de hacer una amnistía anticipada a la mafia del poder. De eso escribí hoy en la columna Astillero del diario La Jornada, donde se publica mi columna de lunes a viernes, y ha tenido pues mucha discusión, mucha polémica, desde luego seguidores de López Obrador, que plantean el hecho de que en su propio discurso López Obrador habló de que categóricamente de que no habrá impunidad, pero de la misma forma categórica dijo que habría amnistía anticipada. Esas dos palabras las ha utilizado López Obrador, no yo. Ha sido exactamente él quien ha hablado de amnistía anticipada. Hoy en la revista Proceso, un respetado reportero, Álvaro Delgado, que ha escrito varios libros, entre ellos el del Yunque, que ha sido una denuncia documentada, muy bien hecha, histórica, respecto a esta organización de ultraderecha en México. Escribió hoy un artículo Álvaro Delgado en la revista Proceso, cuyo título es López Obrador, cómplice de la corrupción. Dice Álvaro Delgado, justo cuando la sociedad identifica a Enrique Peña Nieto y a su gobierno con la corrupción voraz, cuyos incesantes escándalos ubican el repudio presidencial arriba del 80%, Andrés Manuel López Obrador garantiza la completa impunidad. Y aún incita al saqueo. Porque en eso consiste, dice Álvaro Delgado, en los hechos, la amnistía anticipada que ofreció al grupo en el poder en el mensaje que pronunció el jueves 11 en Acapulco, Guerrero. Este pronunciamiento, agrega Álvaro Delgado, es insólito viniendo de quien ha hecho del repudio a la corrupción y la impunidad sus principales estandartes desde sus orígenes políticos. Bueno, pues son reacciones. Creo que a Álvaro Delgado nadie lo podrá acusar de derechista, de comprado, de vendido, porque finalmente